Amables oyentes, muy bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente en una nueva semana para seguir estudiando los libros, las cartas de Pablo a la iglesia de Tesalónica. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez y quien les habla Raúl Medina. Les saludo como siempre con un cariñoso abrazo, deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Hemos estado conversando anteriormente acerca de el entorno de estas cartas. Pablo ha dado gracias a Dios por estos hermanos, especialmente por el informe de Timoteo, que fue un informe que lo alentó, que lo levantó, que incluso él menciona que en sus sufrimientos fueron, la verdad, que un aliento a su vida espiritual. Estaban bien los hermanos, pero yo me imagino que el informe también, como lo hemos conversado en otras oportunidades, es bueno dar informes y veraces, y no quizás basadas en nuestra propia opinión, porque este es lo que trae problemas a veces cuando nosotros damos informes basados en una opinión muy personal, muy sesgada. ¿Tú recuerdas cuando estábamos hablando acerca de los dos espías? Sí. Solo dos dieron un informe basado en la confianza que se tenía en Dios, y el resto no confió en Dios. Ese fue el problema. Y en este caso, yo me imagino que Timoteo trajo informes de lo bueno de los tesalonicenses y alguna situación que estaba pasando también con ellos. Toda la epístola de Timoteo, el tema de esta epístola que estamos estudiando, es la piedad práctica en vista del regreso de Jesús, y en torno a eso es lo que estamos conversando. Y tomo un problemita bastante serio, yo creo que es una situación que hoy día se está dando con mucha, mucha liviandad y está traspasando los límites. Al estudiar este capítulo, parecía que Pablo se había sentado frente al televisor, había visto las noticias y luego escribió la carta. Algo así, ¿eh? Porque parece que es para hoy, parece que Pablo está dirigiendo la carta a los cristianos de hoy día. Y pareciera tan cierta como uno lo va a encontrar. Bueno, pero puntualmente iniciamos nuestra conversación de este día domingo 12 de agosto con esto de abundar más y más. Es como decir, yo estuve con ustedes, les entregué el Evangelio, fue Timoteo, les entregó el Evangelio, pero aún ustedes deben seguir creciendo. Es como un proceso en el cual nunca se termina, se va creciendo, aumentando, y yo creo que el cielo también será para seguir aumentando el conocimiento de Dios y de la santificación. Versículos, quizás la idea es que usted, amable oyente, lea los capítulos 4 del 1 al 18 y también un poquito los 1 Tesalonicenses 3, 11 al 13, que es una especie de introducción al capítulo 4 y una oración que Pablo hace allí. Pero puntualmente 4, 1 al 18 lo vamos a ir desmenuzando en el transcurso de esta semana. Versículos 1 y 2 dice: más el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija en nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. ¿Qué te parece esta expresión de los versículos 1 y 2? Interesante, como versículos 11, 12 y 13. 1 y 2 estaba diciendo. Sí, es que esta es la introducción al versículo 13. Y el 13 dice para que 11, sean... 11 al 13, claro. Ahí está. Y el 13 dice para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Ese es el capítulo 3. Y entonces ahora se introduce en lo que vamos a decir nosotros una especie antes de introducirlo ahí, me gustaría subrayar lo que está diciendo Pablo aquí. Dice: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Y luego un poquito más adelante dice: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. Fíjate, él subraya esto de irreprensibles en santidad. Yo creo que hoy día, más que nunca, necesitamos pensar en que la santidad es una necesidad que tenemos todos. Es lo que Pablo está de lo que nos está hablando, y sin santidad nadie verá a Dios. Entonces tenemos que tenerlo claro. Cuando habla en Primera de Tesalonicenses 4:1-18, al comienzo dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como conviene, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Un poco más adelante dice que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Bueno, aquí comienza Pablo con el capítulo 4, penúltimo capítulo de este libro. Comienza justamente a dar algunas indicaciones. Pero bien claro, ¿eh? Bien y claro aquí. Es porque... bien claro porque, si bien es cierto, la iglesia estaba en una posición bien ventajosa, habían crecido, pero parece que habían algunos problemas que los vamos a detallar, sí, en las conversaciones siguientes. Pero Pablo está apuntando a problemas que habían. Ahora, hay una cosa cierta, Horacio, yo creo que, por eso que te decía que relaciona a lo que está pasando, a lo que va a suceder, uno tiene que tener cuidado porque hoy día hay muchas semejanzas en relación a lo que está sucediendo en el mundo hoy. Tú decías, parece que Pablo le escribió esta carta, digámoslo así, se la escribió a los de Santiago, a los de Chile, a los de Estados Unidos, no sé, al que está en este momento escuchando. Lo que pasa es que Roma, estuve leyendo un poquito un comentario, dice que, y mira lo interesante de esto, dice que en Roma durante los primeros 520 años de la República no había habido ni un solo divorcio. Así es, justamente. Pero bajo el imperio, como se ha dicho, el divorcio era un asunto de capricho. Bueno, entonces, tal como ocurre hoy día, tú ves que los matrimonios son desechables hoy día. Entonces, duran 3, 4, a veces duran meses, finalmente terminan separados y después viene la convivencia. Claro. Entonces ya ni siquiera se piensa en el matrimonio, sino que se convive, se separan, cada uno busca un conviviente, se vuelve a separar y así sucesivamente. Y fíjate, aquí Pablo dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. O sea, Pablo está tomando una norma muy alta en relación a ellos. Ellos están bien, pero ese bien todavía no es bien. Falta, hay que crecer. Por eso es que le dice que abunden más y más, que sigan, claro, que sigan todos los días, porque todos los días, mientras más se acercan a Dios, más van a ver su inmundicia. Pero y fíjate, van a querer limpiarse. Si nosotros vemos esto, podríamos estar pensando, ah, qué bueno, a mí no me toca ninguna de estas cosas. Tenemos que recordar ese texto que dice, el que esté firme, mire que no caiga. Exactamente. ¿Por qué? Porque el entorno, todo lo que nos toca, donde nos toca vivir, resulta que está todo infectado. Entonces, ellos no estaban libres de caer. Cuando se preguntaron de dónde venía Jesús, y el comentario fue, ¿puede salir algo bueno de ahí? Nosotros también tenemos que ver esto. El entorno termina finalmente afectándonos. Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que leemos. Entonces, todo está ahí dando. Entonces, finalmente ocurre lo que ocurre hoy en día. Lo malo ya no es tan malo. Por eso es que la insinuación de Pablo insiste sobre esta idea de no quedarse con lo que se tiene, no quedarse con lo que se aprendió, no quedarse con lo que él les dijo, con lo que le llevó Timoteo, incluso con la carta que él está dando también les insinúa que deben seguir creciendo. Claro, y cuando él pensaba en volver a ir, era justamente para volver a ratificar y contar cosas nuevas acerca de la experiencia cristiana. Y ese es un pensamiento que quizás es diabólico hasta cierto punto, y que si hoy día estoy salvo para siempre. Pero la santificación es un proceso, y Pablo está enfrentando la situación de la salvación y su venida como un proceso que siempre deben estar abundando, creciendo más y más. Y esto hay que hacerlo muy claro, porque ese es el consejo. Que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. O sea, sigue ese proceso, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. O sea, ese es el proceso que hay ahí. Claro que sí. Ahora, fíjate, hoy día seguramente tú has escuchado en algunas oportunidades personas que dicen, no, a mí me parece que Dios no tome en cuenta esto, no, yo creo que esto no tiene nada de malo, en fin, se trata de acomodar. Hay un cristianismo tan light, todo es light ahora, las bebidas light, hay alimentos que son más light, y el cristianismo, hay un cristianismo light también. Ese cristianismo light no lleva a ninguna parte, porque la verdad que no es cristianismo, hay solamente una forma de ser cristiano, es a la manera de Cristo. Y eso es lo que Pablo está hablando aquí. Está frente a un problema que iba envolviéndolos, ese problema del libertinaje sexual, que hoy día lo vemos, y se trata de justificar muchas cosas, pero no se mira las Escrituras, y cuando se mira las Escrituras, finalmente no, es que no quiso decir eso, posiblemente fue otra cosa. Es otra la posición. ¿Eh? Ahora un detalle que aparece acá, Pablo no viene con palabras muy duras a ellos, porque incluso le dice, os rogamos, él podría haber presentado la autoridad apostólica, y no lo hace, sino le dice, mire, os rogamos, queremos, deseamos, vamos a decir así. Pero fíjate, sin dar órdenes. Sí. Con tacto y humildad, ¿no es cierto? Ruega que escuchen. Correcto. Pero fíjate, aún siendo así, aunque les habla con esas palabras, él les dice las cosas claras. Eso sí. Pablo nunca dio vueltas. Exactamente. Eso es precisamente la preocupación de hoy día, es que hoy día se trata de no es que hay que decirle suavecito para que no se vayan a ir, que la persona no se vaya a ofender, entonces finalmente el pecado se termina diluyendo. Claro, y al final lo que tú hiciste, vamos aceptando no es algunas pecado, cosas dentro de la iglesia. Se le llama falta solamente, ya no es pecado, es una falta, es claro. Una equivocación. No, el pecado es pecado y hay que llamar el pecado por su nombre. Entonces, aquí Pablo está llamando al pecado por su nombre. Y creo que eso es lo que necesitamos hoy día. Porque yo no me preocupo mucho por una equivocación. Bueno, me equivoqué. ¿Quién no se equivoca? Pero cuando me dice pecado, resulta que el pecado yo tengo que enmendarlo, yo tengo que arrepentirme, tengo que pedir perdón y tratar de no volver a cometerlo. ¿Cómo pueden nuestras acciones realmente agradar a Dios? ¿Cuáles son las implicaciones de tu respuesta? Piénselo. Bueno, amables oyentes, les agradecemos porque estuvo con nosotros este primer día. Los esperamos mañana para una nueva audición de Diálogo Bíblico. Bendiciones. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.